buscarte, no pude encontrarte. Me volví llorando, solo con mi llanto. Solo por las calles, voy sin alegría, pues solo mentiras me dejó tu vida. Solo por las calles, solo por la vida, voy sin un consuelo y sin alegría, sin tu amor. Todo, todo, todo ha sido una mentira, solo una mentira, solo, solo, solo triste por la vida, triste por la vida. Todo, todo, todo ha sido una mentira. Amor. Todo, todo, todo ha sido una mentira.